Y ahora, el cangrejo vertical presenta un instante de poesía. El abrazo. Vos te quedaste allí, pero tu abrazo se fue conmigo. Como un fueguito redondo, poderoso en todo, pero inútil para despedirnos. En eso me fui pensando. ¿Debía haberme quedado o estuvo bien haberme ido? Podríamos haber hablado durante años y sería lo mismo, porque no alcanzan las palabras para decir lo que no puede ser dicho. Y vos te quedaste allí, pero tu abrazo se fue conmigo, como un ponchito en el alma, bueno para todo, pero inútil para despedirnos. En eso me fui pensando, y al final lo comprendí. No es posible separar lo que el misterio mantiene unido. Vine a encontrar en tus ojos nuevos brillos que encendieron el corazón. Vino contigo la invitación al futuro y a la canción de tus abrazos. Rezongabas a su amarillo que porfiado se negaba a dormir. Nada tuviste para decir, pero el sueño quiso venir a tus abrazos. Y vos te quedaste allí, pero tu abrazo se fue conmigo, como un ponchito en el alma, bueno para todo, pero inútil para despedirme. Sería mejor quizás que inundar la calle de paz con tus abrazos. Esto fue un instante de poesía, El Abrazo, Leo Álvarez. Música, Tus Abrazos, Jorge Galemire.